Ubicada la calle de San Isidoro, puesto que se levantó en el lugar donde se encontraba la antigua iglesia románica de San Isidoro, construida en 1522, demolida en el año 1922. La destrucción de la iglesia dejó un solar rodeado por el tradicional caserío, casi en círculo. Al cabo de 5 años, en San Mateo de 1930, el ayuntamiento inaugura allí un techado, original por su estructura y ejecución, obra del ingeniero Sánchez del Río, destinado a que se cobijen bajo él las vendedoras de leche y pluma. Había nacido la Plaza del Paraguas, ya que el cubrimiento tenía la forma de un paraguas, con un único apoyo central y un gran voladizo. La iglesia de San Isidoro ahora se encuentra en la Plaza de la Constitución, junto al Ayuntamiento de la ciudad de Oviedo.